Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 Pronombres posesivos 2 Pronombres posesivos 2 النظارة Las gafas. Las gafas. لقد نسي نظارته. Él ha olvidado sus gafas. Él ha olvidado sus gafas. أين ترك نظارته يا ترى؟ ¿Dónde están sus gafas? ¿Dónde están sus gafas? الساعة. El reloj. El reloj. El sa'a atila. Su reloj está estropeado. Su reloj está estropeado. El sa'a mu'allaqa ala al ha'it. El reloj está colgado en la pared. El reloj está colgado en la pared. جواز السفر. El pasaporte. El pasaporte. لقد فقد جواز سفره. ¿Ha perdido su pasaporte? Ha perdido su pasaporte. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ ¿Dónde está su pasaporte? ¿Dónde está su pasaporte? هم هن الخاص بهم بهن ellos su ellos ellas su لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم los niños no encuentran a sus padres los niños no encuentran a sus padres لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Pero ahí vienen sus padres. Pero ahí vienen sus padres. أنتم كم الخاص بكم. Usted su. Usted su. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر. ¿Cómo fue su viaje, señor Molinero? ¿Cómo fue su viaje, señor Molinero? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ ¿Dónde está su mujer, señor Molinero? ¿Dónde está su mujer, señor Molinero? أنت ك حضرتك الخاص بك. Usted su. Usted su. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ ¿Cómo ha sido su viaje, señora Herrero? ¿Cómo ha sido su viaje, señora Herrero? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ ¿Dónde está su marido, señora Herrero? ¿Dónde está su marido, señora Herrero?